escucha solidaria por distintos establecimientos del pueblo, que ya la estaréis viendo, esa dinerito que las escuchas te lleven. Y tenemos en proyecto un curso de yoga y un curso de flamenco terapéutico. Y por lo pronto, pues nada, decirle al pueblo de Ubrique que las puertas de la asociación están abiertas de 5 a 7, ya en el mes de octubre empezamos con el horario de invierno, estaremos de 5 a 7 todos los días menos los viernes, ¿vale? Y que para cualquier cosa, pues que llamen al teléfono de la asociación, que siempre hay una persona dispuesta a cogerlo, y poco más. La pandemia ha hecho que muchas personas que a lo mejor la enfermedad se la podían haber detectado antes, pues se han detectado después, porque todo está acomasado y ya está. Ya está. De hecho, la psicóloga nuestra está atendiendo a más de 20 pacientes. Y son pacientes con cáncer, no con depresiones, ¿me entienden? Sí, sí. Que con depresión hay muchísimas personas ahora mismo. Después de la pandemia se ha visto como los psicólogos y los psiquiatras, los pacientes han aumentado. Pero nosotros te hablo de personas con cáncer. Tenemos más de 20 personas con la psicóloga, por ejemplo. Francisco, bueno, Curro y yo fuimos a hablar con este hombre porque se nos ocurrió una idea para intentar de recaudar dinero. Fuimos a hablar con este hombre para una cosa y él mismo, pues, gracias a él, pues nos dijo, eso que se vaya a meter no interesa. Entonces, en ese momento, pues, nos hartó la chispa y dijimos, porque nosotros le comentamos de un concierto y él nos dijo que eso era un rollo que llevaba toda la razón del mundo. Entonces, le digo, bueno, ¿y una excursión? Dice, pues mira, hasta ahí, perfecto. Y entonces él nos ha ayudado en lo que ha podido y nosotros vamos a apoyar, vamos a ayudar en lo siguiente. Uh-huh. Entonces, hombre, eso hay que agradecérselo a él. Y ya pues la cuestión es esa, hablamos con él en junio o en julio y nada, y se fue la criatura de vacaciones y hasta que no hemos recibido las noticias pues no hemos podido llevar a cabo esto. La excursión va a ser, vamos a salir de Ubrique a las 8:30 de la mañana, de la parada detrás de los autobuses, donde salen las excursiones. De ahí vamos a ir a la venta del paisano a desayunar. Y de la venta del paisano, que está la Nacional Cuarta, de la venta del paisano nos vamos a donde esté la Virgen. No sé si está en Dadison Carna, en Almonte, creo que en Almonte. Estamos allí el tiempo que haga falta y a las 3:30 o 4 volvemos para atrás y almorzamos en Bollullo del Condado, que ya está todo concretado, ya está todo cerrado. Y ya, una vez que almorcemos, ya los autobuses y para casa, porque hay muchas personas mayores que no tienen con quién ir, pues llega un acompañante y eso va gastos pagados, ellos van a gastos pagados. La asociación, la Fundación López Mariscal nos ha aportado una cosa y nosotros hemos aportado otra. Y ellos para que vayan gratis, porque es verdad lo que ha dicho Encarna. Hay socios que no les ponemos cara. Entonces queremos hacer un día de convivencia, de juntarnos todos, de conocernos, de ya un día, por ahí, lo que hace tiempo que no se hace. Pero tanto que nos conocemos muy poquitos socios y, claro, como dicho Encarna, que cuando vienen aquí el paciente buscando ayuda, pues de momento se le deriva a la psicóloga y ya casi no lo vemos más, la verdad. Uh-huh. Y entonces, pues, con esto que vamos a hacer, queremos intentar de poder conocernos un poco más entre la directiva y lo que son los pacientes y sus familiares. Uh-huh. También, con esta jornada, pues estamos rondando casi, tenemos ya las personas que tenemos llamadas, uh-huh, pues son 96 personas. Bueno, hemos puesto también unas poquitas más. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy, miércoles 22 de septiembre. Gracias por su atención y buenas tardes.